Mi estimado Don Gus, habla Toño Zapata. ¿Qué pasó, Don Zapata? Pues aquí nada más, aguantando callado, como dijera cierto personaje de la farándula política. Me parece correcto. Oiga, Don Gus, pues nada más para preguntarle, oiga, ¿qué opinión le merece este mega relajo, probablemente inmerecido, de Monseñor Ramón Godínez? Ese mero, a reserva de que hubiera algún otro. Bueno, como ya es de todo sabido que el lunes de la semana pasada, en su tradicional conferencia de los lunes, una tradicional conferencia de los lunes de los obispos, que fue instalada por Rafael Muñoz Núñez, el anterior obispo de la diócesis de Aguascalientes, en donde suele hablarse de todo, menos de lo que realmente se supone que los obispos nos deben de hablar a la grey, o sea, de la problemática espiritual, y suelen hablar mucho de política, y más de las cosas mundanas que de lo espiritual. Y entonces, ante las preguntas de, no me mal recuerdo si fue Bernardo Ruiz o quién fue el periodista que le sacó el tema de que se había un discernimiento entre quien daba las limosnas y que si se aceptaban las limosnas de los narcos, el obispo se enredó en su respuesta diciendo que pues una vez recibida la limosna, esta se purificaba a través del uso que se daba de ese dinero, ¿no? Y que la persona se podía purificar. La noticia comenzó a correr desde el mismo lunes en los noticieros radiofónicos de la entidad, particularmente en la BI, porque tengo entendido que las otras redifusoras se silenciaron. ¿Y otros periódicos? Y, bueno, a eso iba, que al día siguiente, que yo diría que esto es lo destacable, ¿no? O por lo menos una de las cosas a destacar, por tanto que se ha comentado alrededor, es la actitud de los medios locales. Al día siguiente, solo Página 24 traía el texto escrito por Mario Luis Ramos Rocha sobre la entrevista. Mientras que El Sol, El Heraldo, El Hidrocálido, y creo que existe otro periódico. Por ahí me han dicho. Por ahí, sí. Pero que ahorita no me recuerdo su nombre. Aguas o algo así, ¿no? Creo. Simplemente no había existido ninguna declaración del obispo sobre narcolimosnas. Pero ya esa misma mañana, a las 7:30, Víctor Trujillo, en su programa del Cristal con que se mira, ya había dado a circular la nota de la narcolimosna. Y ya la traían La Jornada, El Universal y principalmente el periódico El Reforma. Es decir, los periódicos de Aguascalientes nos regresaron de golpe y porrazo a la década de los 70, cuando aquí se dio el conflicto entre el obispo Salvador Quesada Limón y una serie de sacerdotes que, si no mal entendemos, propugnaban porque se dieran pasos sólidos en relación a las propuestas del Concilio Vaticano II, y que obispos conservadores como Quesada Limón, y que después vendría a darles la razón Juan Pablo II, en que no había que seguir en las tesis de la Iglesia lo de el Concilio Vaticano, que de alguna manera, como dijera Lenin, se habían dado dos pasos para adelante y quizá venía un paso para atrás, pero Quesada Limón como precursor y Juan Pablo II como el artífice real, en lugar de dar dos pasos para adelante y uno para atrás con el Concilio Vaticano, intentaron dar, no dos, que digo, quizá tres o cuatro pasos para atrás en las tesis progresistas o de actualización de la visión de la Iglesia Católica. Pero aquí en Aguascalientes se dio ese conflicto entre Quesada Limón y un grupo de sacerdotes y una serie de laicos que estaban en un lado o en otro. Y de 1973 a 1980-81, en que existió ese conflicto, los periódicos de Aguascalientes, uno los revisa, todo estaba en paz, era la tranquilidad absoluta, y no se sacaba ninguna nota que hablara de un desaguisado, de un rompimiento o de un enfrentamiento que se polarizó y que llegó hasta la violencia y a la agresión a varios de aquellos sacerdotes, de un lado y de otro, impulsados por un fanatismo que nos hizo temer en algún momento las etapas más oscuras de la guerra cristera en la región. Pero los periódicos de Aguascalientes se guardaban silencio, los medios de comunicación, para ellos no existía esto. Así pasó. El martes de la semana pasada, salvo Página 24, dirigido seguramente por Ramiro Luévano, que debe de ser un irrespetuoso, y que no un hereje que no se pliega a los acusantes principios de esta sociedad conservadora, pues sí le dio difusión a esa entrevista. Los periódicos locales la callaron, como si creyeran que seguimos siendo lo que dijera alguna vez López Portillo, el ojo del huracán donde no pasaba nada. Pero hoy en día ya no es posible silenciar a los medios de comunicación, aunque lo quisiera aún el hombre de las botas que tanto presume de que él es el que nos ha concedido la libertad de expresión. La libertad de expresión se la ha ganado la sociedad y se la han ganado los medios de comunicación ya con tantas facilidades, como es en este caso lo del Internet, que pues está muy difícil que quede uno silenciado, salvo porque uno mismo, en esa maldita autocensura que suele a uno ser peor que la censura directa, así es, la que lo calle. Entonces, esta sería la enseñanza, una de las enseñanzas de esto, de este affair del obispo Godínez, en que los periódicos relatan la entrevista de ayer en donde trata de dar una explicación, ya sin decir que no dice que dice lo que dijo, que no dijo, como dijera Fidel Velázquez, ya no nos acusó por lo menos a los medios de comunicación de que le inventamos la información, ni de que se la tergiversamos, simplemente más o menos reconoce que pues que le regó y que lo malinterpretaron, sí, como lo decía, pero sí, total, ya son malas interpretaciones y no que no dijo lo que dijo, porque él quería decir otra cosa. Pero lo que digo es esto, ahí está la enseñanza, no se puede seguir haciendo un periodismo de que somos el ojo del huracán en donde no pasa nada. No estamos aislados, estamos en una ciudad globalizada y creo que los directores de los medios de comunicación, sobre todo de los tres diarios, de los diarios locales y de la redifusora de los Morales, aliados y creyendo proteger así al obispo de la barrabasadas que había dicho o del desbarre que tuvo, que con callarse la boca a ellos nadie más iba a enterar, como si fueran el ombligo del mundo. Y no es cierto. Los diarios locales no son más ombligo que lo que está el ombligo en cada parte de este mundo globalizado. Hasta Nigeria puede ser en algún momento el ombligo con una nota. Ahora, y obviamente esta es una opinión mía, mi estimado Don Gus. De por sí, el obispo le gusta conducirse, no con altanería, pero con cierta autosuficiencia cuando es requerido por los reporteros para contestar alguna pregunta escabrosa. Incluso me extraña que ante esa pregunta el obispo no les hubiera ofrecido la típica nuececita para que dejaran la pregunta en paz, sino que el obispo se había urgido a responder esta pregunta. Pero ante el contexto de cuidador espiritual que se supone debiera ser, probablemente, y vuelvo a repetir, es opinión personal, la misma incapacidad o poca visión del reportero les dio manga ancha para magnificar un dicho del cual se supone que no hubiera dicho lo que debió de haber dicho, sin embargo dijo otra cosa que no debió de haber decir. Me refiero, para terminar, a lo mejor se confluyeron muchos problemas, no solamente la pretendida autosuficiencia del obispo, sino también la incapacidad del reportero de contextualizar adecuadamente lo que decía este prelado, y se armó la hecatombe. La verdad es que yo, desde mi punto de vista particular, es que se exagera con las narcolimonas. La Iglesia ha recibido desde que hizo una alianza con Constantino, ha estado siempre con el poder. Y la limón, y claro, nos escandaliza que se reciban o que se hagan templos por limonas que dio quizá alguien que se dedica al negocio del narcolavado, pero no se hace aspavientos. Si acaso no hay limosnas de grandes empresarios que son incapaces de pagar el salario justo a sus trabajadores, pero que sí se toman la foto con el gran donativo que hicieron a la iglesia para que se construya el templo de tal o cual en una colonia determinada. Y esa es también una manera de purificar las limosnas y hacerse de la vista gorda a lo que dijera la encíclica de León XIII sobre la justicia social de los trabajadores, la Rerum Novarum. Entonces, no ha sido, ni es con los narcos, ni es con otras de nuestras grandes personalidades en esta época, o desde, como lo digo, desde que se hizo la alianza con el poder a través de Constantino en el siglo III, que la Iglesia ha cobijado en su seno y ha santificado a grandes prohombres, o ha hecho grandes prohombres de gente y de personas cuyas fortunas o cuya fama no era lo mejor posible, o que la han hecho a partir de atropellar los derechos mínimos de los hombres. Y no vayamos muy lejos. ¿Cuántas iglesias se han construido al amparo de no pagar los salarios justos a los trabajadores? Y sí, de estar repicando las campanas a vuelo de que han construido una nueva iglesia. Pero esos son empresarios o hombres de bien que no arriesgan la vida como los narcos, y tampoco pretendo glorificar a los narcos, pero que dinero mal habido o dinero sacado con el sudor y la sangre de muchos trabajadores ha llegado a ser santificado por la iglesia en otras formas. Entonces, no se asusten. Y el señor obispo pues desbarró porque no dijo lo políticamente correcto, pero no miente. Exacto. No hubo ninguna no lo pueden acusar de mentiroso. No, simplemente de que cometió un desbarre, un lapsus brutus, por no usar un lenguaje políticamente correcto al respecto. Oiga, don Gufi, si le proponemos al obispo un coordinador de prensa. No, porque otro vocero del vocero, para que luego corrijan. ¿Y luego quién va a corregir al vocero? No, es que hoy en día los voceros no se han vuelto más que los correctores y enmendadores de la plana de su patrón, para decirnos que no, que el patrón no dijo lo que dicen que dijo. Y luego ya vemos que ahora hasta desmientan al vocero porque dice lo que no dice que dijo el hombre de las botas, y ahora él agrega su cosecha. O sea que es el cuento de no acabar. Lo que necesitamos es dirigentes lúcidos y que traten de evitar los lapsus brutus en la medida de lo posible. Y esta vocación que tiene Aguascalientes para hacer el ridículo, don Gus, entonces, ¿de dónde viene? ¿De sus protagonistas o de las carencias que tiene Aguascalientes en materia de periodismo? Perdón que insista yo con el asunto del periodismo, don Gus, pero eso es una dolencia, digo yo. Yo no creo que los periodistas en este caso hayan sido incapaces, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que el obispo se enredó solito, ¿no? Que otros que los periodistas no le hincaron el diente o fueron más incisivos, pues yo creo que ya con lo que estaba diciendo era más que suficiente. O sea, no creo que fue de torpeza. Sobre todo que estamos hablando de entrevistas colectivas donde es muy difícil que uno lleve la voz cantante como entrevistador, ¿no? Claro. Entonces yo no creo que haya sido una entrevista de torpeza, sino que más bien algunos de ellos de forma ladina dijeron, pues ya la regó y ya lo dijo, y no le insisto para que no rectifique, porque si no se nos pierde las 8 columnas. Y mejor esperar que dentro de 8 días nos regañe y nos diga que qué malos somos para interpretar sus sacrosantas palabras. O que nos ofrezca nueces. Mira, el problema de estas personalidades como el Monseñor Ramón Godínez es que vienen de una estructura de autoridad, y como la autoridad viene de manera vertical, yo no sé, no necesitas tú ser muy lúcido ni ser el mejor de los sacerdotes, simplemente porque al obispo de Roma, al Papa, se le ocurrió nombrarte obispo de Aguascalientes, ya te dio todas las capacidades, y se supone que el puesto te da la lucidez. Por eso es que muchos de estas personas, de estos obispos, de los sacerdotes, se mueven con eso que tú llamas una cierta soberbia o un cierto dejo de superioridad sobre los demás, porque ellos se sienten que el mero puesto ya los hace merecedores de todos los consentimientos. Y cuando se enfrenta con algunos periodistas irrespetuosos y que no le besan el anillo ni se hincan ante tanta jerarquía, pues cometen traspieses, porque han estado demasiado acostumbrados a escuchar puro halago de una feligresía que se trata de hacerle lisonja, porque en la medida en que quizá le ves en el anillo, no sé qué otras cosas, estarán más cerca de Dios. Pero es la actitud. Entonces, cuando no están enfrente de un filigrés incondicional, pues se afloran esas cosas que tú llamas dejos de soberbia o de autosuficiencia, que no son más que el reflejo de creer que el puesto por sí mismo da lo que natura no dio. Pues ahí está, don Gus. Pues entonces yo le estoy llamando la próxima semana con estas llamadas. Pero ojalá y el obispo... Ah, oiga, de veras, yo cortándolo, perdón. No, pero ojalá y el obispo de veras dejara ya de meterse tanto en problemas mundanos y comenzaran a hablar de la problemática espiritual, que es realmente su negocio, ¿no? O que uno supone que debiera ser el negocio que les preocupara. No, cuando menos es la administración que uno espera de ellos. Exactamente. Correcto. Pues entonces esperemos que el obispo llegue a escuchar esto o a leer algo proveniente de la prensa, por supuesto. No sé si él sea lector o no, porque pues ya sabes que en estos tiempos en que, suerte de Dios, que el saber poco te importe, ya cada vez hay menos lectores. Eso es cierto. Bueno, don Gus, muchas gracias. Ándale, pues. No sé si me haya ilustrado o si me haya confundido más, pero cuando menos ya quedó el registro. Pues espero que esperemos que hayamos provocado la confusión para que así puedan llegarnos las lenguas de fuego que nos clarifiquen. Exactamente. Debe de haber por ahí el Espíritu Santo para que nos ilumine. Ah, pues y acuérdate que del caos nace la luz. Ándele, del caos nace la vida. Sí. Es cierto. Hecho pues, don Gus. Corta hasta bien. Luego.